Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un programa más de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado que ya lo tuvimos el año pasado y que es el doctor Isaac Hawley, que es un teósofo, doctor en psicología y terapeuta junguiano. Hola Isaac, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes o buenas noches, no sé. Tardes para nosotros, noches para vos. Sí, aquí ya son las 7. Hoy nos pareció con Isaac que era interesante tocar ciertos puntos que son muy similares, que se tocan mucho entre la filosofía teosófica y el concepto junguiano. Y uno de los temas que nos pareció interesantes de tratar es el tema de la sincronicidad. Y con este nombre, le paso la palabra a Isaac como para que nos explique, a ver, ¿qué entiende Jung por este término de sincronicidad? Bueno, primero quisiera yo comentar que en términos generales, este concepto que Jung desarrolló y que publicó por primera vez en 1952, pues al principio causó mucha controversia. Pasaron los años y poco a poco se adhirieron algunos y asumieron, cuando la teoría cuántica se empezó a desplegar, que se podría llegar a explicar totalmente. Es obvio que ahora podemos decir que hay ciertas hipótesis que explican hasta cierto punto, aunque sigue siendo un misterio, este fenómeno llamado sincronicidad o las sincronías que en naturaleza se producen. Jung insistía que eran raras, o sea, que no eran muy comunes, pero en realidad son más comunes porque él después, uno de sus escritos finales, asumió que hay varios tipos de sincronicidades, desde las no tan importantes para él hasta las muy significativas. En realidad, él describe que la sincronicidad es una especie de coincidencia significativa y está relacionada con la simultaneidad y por el significado. Para nuestros escuchas, radioescuchas, podríamos decirles, poniendo un ejemplo, una persona tiene un sueño, ¿no? Esa noche soñó en una montaña que durante el sueño fue muy impactante, fue el sueño muy vívido, se desprendieron de ese simbolismo muchos efectos emocionales cuando el sujeto en la mañana despertó con el recuerdo del sueño y de la montaña. Ese día, este sujeto se fue a su trabajo y cuando regresó por la tarde, después de estar, llegó a casa, lo primero que hizo fue prender la televisión para descansar un rato y la primera imagen que apareció en la televisión fue esa montaña. El sujeto quedó impresionado. O sea, había una coincidencia psicológica, física, podríamos decirlo así. Tanto los fenómenos que dice Jung como este, que se representan en diferentes aspectos, pueden ser coincidencias físicas o coincidencias psicofísicas, como en el caso de este sujeto. Un fenómeno psicológico, como eso el sueño, que emite un símbolo y que en la mañana siguiente, por la tarde, el sujeto observa ese símbolo a través de la televisión, lo que causó que el sujeto fuera en búsqueda de, vamos a decir, de su propio proceso de crecimiento. Esto es un símbolo, una sincronía sencilla. El mismo Jung indica en una de sus obras, en la obra esta de sincronicidad, él pone un ejemplo que quizás sea más claro. Él atendía a una paciente que pues había habido dificultades para sus su curación, y la tenía en un horario en que la recibía, ella se sentaba en el diván, y la empezaba a escuchar cada semana, ya era una costumbre, porque la mujer no representaba ningún cambio en su patología. En esa ocasión, Jung la recibe, y la mujer le cuenta durante esa estancia un sueño que tuvo la noche anterior. En ese sueño, ella aparece una imagen de uno de estos pequeños animales que habitan Egipto. Un escarabajo. Un escarabajo. Era un escarabajo dorado, sí, que ella veía en el sueño, y que el escarabajo, después de estar con ella en el sueño, ella se siente mejor. O sea, mejora su estado, su patología que tenía. Jung pues tomaba nota, le preguntaba qué características tenía el símbolo del escarabajo, recordaba Jung un poco la relación con Egipto, etcétera, etcétera. Y no se había percatado que la ventana de su consulta estaba abierta. ¿Cuál fue la sorpresa? Que entró un escarabajo que, si no era dorado, era un gran escarabajo de un tipo que existe en Suiza. Dio un vuelo alrededor de la paciente y de él, así un vuelo así apoteótico. Y la mujer y él pues quedaron impresionados y paralizados al ver que un escarabajo, cuando ella comentaba el sueño, había aparecido. Dio la vuelta y el mismo escarabajo salió por la ventana y se fue. Pero eso no es solamente la sorpresa, es que a partir de ese momento la mujer mejoró de su salud, de su patología. ¿A qué nos lleva esto? Esa coincidencia entre lo psíquico y lo físico, aunque también hay coincidencias físicas, le dio la pauta a él, además de todo el estudio que había hecho de la obra I Ching. Acuérdense que él es el introductor de la traducción que hace Wilhelm de Li Qing, o Li Qing. Y él hace ahí una introducción donde menciona este fenómeno que en ese momento, por supuesto, él la lanzaba como una hipótesis. Y a partir de ahí, edita esta obra y ha venido girando durante mucho tiempo el tema que cada vez toma más importancia, sobre todo cuando la teoría cuántica, cuando el modelo de la teoría cuántica fue elaborado. Sí, dime. No, hay otros ejemplos interesantes antes de entrar en lo de la física cuántica, como por ejemplo, cuando Darwin estaba desarrollando su teoría ¿no? de la evolución, tuvo noticias que había otra persona en el archipiélago malayo, Wallace, que estaba escribiendo la misma teoría. Cosas así se han presentado mucho en la historia, sí. Individuos que desarrollan, por ejemplo, las mismas ideas innovadoras y que no tienen ninguna relación uno con otro. Y en este sentido, digamos, el término de, me gustaría que hablemos un poco antes de que entres en lo de la teoría cuántica, que con la cual tiene tanta relación, porque puede el término sincronicidad ser confundida con sincronismo, ¿no? Y la idea, sí. Claro, ¿querés explicar un poquito de esto antes de entrar directamente en el tema? Sí, es la sincronicidad tiene que ver con la coincidencia de dos fenómenos físicamente pueden darse sin una relación causal. Exacto. Ese es el tema principal. Y Jung lo decía, normalmente en términos de coincidencia, nosotros podemos tener durante la vida diaria una forma lineal de causa-efecto, ¿no? Hay una coincidencia que se puede dar y que puede desde el punto de vista físico ser explicada estadísticamente, etcétera, etcétera, como lo hacen ahora algunos científicos o investigadores. Pero el tema está en que son dos coincidencias que sin que haya una causa patente, se dan, y se dan de una manera en que no sigue el patrón causa-efecto lineal al que estamos acostumbrados. Y sin embargo, están relacionadas, sí. Están relacionadas, sí. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo más simple que ocurre y que las personas a veces no lo analizan. Un sujeto estudia psicología, estudia una carrera y tiene un maestro con el que tiene cierta relación, aunque no han llegado a tener mayor actividad salvo lo que corresponde al maestro-alumno. En una ocasión, él estando en una ciudad, se lo encuentra al maestro y su familia 5 o 7 ocasiones durante el recorrido que él hace. Jamás se pusieron de acuerdo, él no lo buscaba, se lo encontraba constantemente, e incluso a la tercera, cuarta vez ya les pareció a los dos sospechoso, y yendo a donde fueran, volverían a aparecer y se encontraban. Esto es una coincidencia física, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que finalmente tuvieron un acercamiento mayor y han trabajado durante 10 años y han escrito de 10 a 15 obras juntos, libros. ¿Qué quiere decir? Pareciera que algo inteligente, algo que está atrás de lo que aparentemente es este mundo físico de causa-efecto, insistía en el caso en el que yo te menciono, en que ellos se encontraran y que trabajaran juntos. Y por lo tanto, se generó este fenómeno, un encontrarse constante a pesar de que ellos no se buscaban y que no habían quedado nunca. Esto es una coincidencia física que tiene un significado y, por supuesto, esta es una también simultáneo, porque hay relaciones tan interesantes que sin querer hay algo que los está uniendo. Eso es un punto importante. Y inclusive entran bajo, digamos, el concepto de sincronicidad los sueños premonitorios, en donde también, que a veces incluso suceden con, hay muchos relatos en relación a esto, pueden suceder con años de antelación. Hay un caso interesante de un escritor y también era analista junguiano, Haber, que no sé si leíste este caso, porque hay muchísimos ejemplos, en que él tiene un sueño en el año 1962 en donde sueña que va por un camino y se encuentra en una bifurcación. Toma uno de los caminos pensando que es el incorrecto y avanza y ve hortensias, es todo esto en el sueño, un camino que se va angostando lleno de hortensias hasta que se abre en una iglesia en construcción. Bueno, él fue un sueño muy vívido que tuvo, pero 2 años más tarde él se encontraba viajando de Porto Alegre a Curitiba y dice que para descansar un rato su mujer tomó el volante y él no estaba prestando mucha atención y justamente se encontraron con esta bifurcación. Y sucedió tal cual en el sueño. Tomaron el camino incorrecto, como en el sueño, lleno de hortensias, y terminó en una plaza grande con una iglesia en construcción. Después hay todo un análisis que no viene al caso de los símbolos del sueño que hace este terapeuta. Pero sí, es indudable que el hecho está relacionado con un sueño que había ocurrido 2 años antes. Y si nosotros nos remitimos a lo que comúnmente se conoce como el universo mecanicista, el universo que está regido, entre otras cosas, por causa y efecto, y por un tiempo y un espacio lineal y sucesivo, sí, no habría explicación. Y por eso no lo habría. Claro, por eso a eso es que Jung entonces ingresa con el asunto de sincronicidad. ¿Vos querías...? Sí, ellos podían insistir, la ciencia podía insistir, o algunos investigadores, de que estadísticamente eso es posible predecir, pero se sabe que no se puede predecir todo. Sí, o sea, los sueños en este caso, este ejemplo que tú pones, sigue siendo, nos guste o no, a los investigadores y a los profesionales de la salud psicológica, que investigamos en muchos casos, no lo podemos explicar por el procedimiento causa-efecto y las leyes físicas que rigen a nuestro nivel material. Sí, yo por momentos pierdo la comunicación. No sé si vos me estás escuchando, yo no lo escucho. Sí, sí te escucho. Ah, vos me escuchás a mí. Bueno, hay una serie de preguntas, pero vamos a hacer un pequeño corte y me gustaría que entonces sí entraras en lo que, cómo influyó la física cuántica rompiendo los esquemas de la física mecanicista que había y cómo abarcó no solo los mundos de las ciencias exactas, sino de las ciencias humanas. ¿Qué te parece? ¿Hacemos un pequeño cortecito y retomamos? Sí, con gusto. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Continuamos con el tema. Antes de cederle la palabra a Isaac sobre la física cuántica, quiero pasar unos pequeños avisitos de la sociedad. Quiero invitarlos porque los sábados ya comenzamos nuestras actividades públicas. El próximo sábado va a haber una charla sobre luz y sombra, es el título. Vamos a proyectar también a fin de mes una película y los primeros y los terceros sábados de cada mes, siempre a las 19 horas, hay un taller denominado Este Universo Dinámico y es un taller participativo con el público en donde se pueden hacer preguntas. Ahora estamos desarrollando el concepto de ¿qué es este universo ordenado? Si el universo ordenado evoluciona, y si evoluciona, ¿hacia qué? Ya les digo, esto es con... nos sentamos todos alrededor de varias mesas, porque somos bastantes, y vamos viendo a ver cuáles son los interrogantes y las reflexiones que aparecen. Así que están todos invitados. Otra cuestión es, yo les pido a todas las personas que escuchan el programa y que les gustaría que tratáramos algún tema, que nos lo hagan llegar por Facebook. Y nosotros con mucho gusto vamos a, en lo posible, incluir ese tema en nuestra agenda. Bueno, Isaac, Ahora sí. nos quedaba, después de que hemos entrado en un en algo que parece un atolladero de espacio y de tiempo, ¿cómo es posible que cuestiones, digamos, que el universo parece que se desenvuelve no solo sin espacio y sin tiempo en su, digamos, esencia más profunda, sino que además es simbólico en sí, porque el hecho que vos contabas del discípulo y el maestro que se encontraban era un símbolo o era un llamado de atención desde lo interno para que hubiese una relación más estrecha con ellos? ¿Cómo esto se relaciona con la física cuántica que vos querías comentar? Mira, es una forma de acercamiento a la física cuántica porque no es mi interés entrar de lleno, pero sí tratar de utilizar algunos elementos que la física cuántica puede darnos. Por ejemplo, en la física cuántica, y esto coincide en términos generales con la tradición oculta, el tema de los tres niveles, vamos a decir, que debemos entender por los tres mundos o estados de conciencia en que nos desenvolvemos. Está primero el ámbito físico o material del universo visible, en el mundo que llamamos, entre comillas, real, contiene la materia y los objetos con límites precisos. Eso es un punto importante. Y los podemos percibir con los cinco sentidos. Todo nos parece que fluye en una línea recta que llamamos tiempo, como tú lo mencionaste, y está el pasado, presente y el futuro. Todo lo que hay en el ámbito físico tiene principio y tiene fin. O sea, ese es un elemento muy, muy importante. Y está gobernado por leyes inmutables de causa y efecto, por lo que nos parece predecible. Esa es la sensación que le da a un gran parte de la gente que asume que la ciencia materialista tiene la solución, que yo veo que no la tiene toda, pero una parte de la situación del ser humano en el plano físico. Después existe otro nivel, un nivel al que le han llamado el nivel cuántico, donde todo es una información y energía, todo es insustancial. Los sentidos no lo pueden percibir y ahí se encuentra nuestra mente, nuestros pensamientos, el cuerpo emocional, toda la personalidad, incluso el cuerpo físico son partes del ámbito cuántico. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es posible que lo que usted menciona, que todo es información y energía, yo lo vea sólido? Eso se debe a que las ondas invisibles de energía e información que se perciban como objetos sólidos, se debe a que viajan a la velocidad de la luz. Y yo no logro ver esos objetos en donde existen como energía y como información. O sea, ese es el segundo nivel. Cada objeto que percibimos en él difiere en una onda de energía y contiene determinada frecuencia de diferentes tipos de información. Es cuando vemos una película, a ver si lo podemos comparar. Vamos a la cinta de una película, sabemos que los fotogramas están separados por un espacio. No vemos ese espacio por la velocidad a la que se mueve la cinta cuando la proyectan en el cine. Si fuéramos capaces de ver esos huecos, esas partes sin imagen, esos vacíos, esos huecos en la vida, tendríamos conciencia de algo importante, de que la realidad en que nuestra conciencia nos ha, vamos a decirlo así, ubicado en el plano material, es una ilusión. Si viéramos la realidad, veríamos energía que se prende y se apaga constantemente alrededor nuestro y no entenderíamos, por lo menos con nuestra conciencia formada en el mundo material. Hay un tercer nivel al que le llaman de la energía pura, de la conciencia universal, del espíritu, porque también se puede ubicar desde el punto de vista cuántico este tema. O sea, hay tres niveles que nos rodean. Nosotros solamente percibimos con los sentidos el primero, pero estamos totalmente inmersos en una especie de caldo de energía. O sea, nadie está fuera de ese caldo, nadie está separado, todos somos afectados por todo, y en ese sentido la teoría cuántica acerca de la sincronicidad nos dice que desde el tercer nivel surgen esas intenciones. Recuerden que el tema de la intención es muy importante. ¿Qué es una intención? En la tradición budista tiene un valor muy grande, ¿no? Antes de tomar, de tener un deseo o tomar una decisión, la decisión surge y surge de este tercer campo, de este campo de la energía pura, de acuerdo a la teoría cuántica. Esa intención es inteligente. Todas las intenciones que nosotros tenemos, de alguna manera, están relacionadas a satisfacer ciertos aspectos para hacernos felices. La intención quiere que seamos felices. La problemática está en que en el plano físico, la intención toma formas físicas y nosotros empezamos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, a quedarnos sujetos a ese juego, a esas limitaciones y adherirnos a la estructura egoica, asumiendo que es el único plano, el único lugar, el único estado de conciencia real. O sea, estos tres niveles son importantes. ¿De dónde surgen sincronías o esas formas inteligentes, si podemos decir, que llegan a nosotros del tercer nivel? De acuerdo a la teoría cuántica, esto también es una hipótesis, no está comprobado, porque es muy difícil en el campo de la cuántica determinar que esos saltos de los electrones se puede predecir o se puede saber matemáticamente un salto, pero no sabe dónde, a qué nivel brinca, sí, en el átomo. Claro. O sea, sí, o sea, tenemos una idea más o menos vaga ahora, un poco más completa que en la época que Jung desarrolló esta hipótesis, pero aún sigue habiendo un gran misterio. O sea, si podemos compararlo con la tradición oculta, hablaríamos del eterno Nidana, recuérdate, esa oscuridad que está atrás de todo, de donde todo ha surgido. Ese sería el tercer nivel. De ahí hay una inmensa, conciencia, si podemos llamarlo así, que de alguna manera afecta al segundo nivel, que sería el nivel cuántico, y el nivel cuántico por repercusión en el nivel físico. Acá, vamos a poner un ejemplo. Sí, pon el ejemplo y después te comento unas preguntas que están apareciendo. Sí, por ejemplo, hablemos del tema del alma. El sujeto, en las tradiciones se habla del alma, el vehículo que nos conecta con el espíritu, es el puente, el medio, de acuerdo a ciertas formas sencillas de explicarlo. El alma es dual, de acuerdo a este concepto. Esto me viene mucho de Chopra, me recordé una manera de explicarlo muy sencilla. Hay un alma personal, aunque participa el alma universal, que está en el tercer nivel, de acuerdo a la teoría cuántica. O sea, tenemos una naturaleza interna que utiliza este traje físico del primer nivel físico para experimentar. Esa parte personal del alma está en el segundo nivel cuántico y la parte elevada del alma está en el nivel universal. O sea, tenemos esos elementos en los tres niveles. Podemos decir, tenemos las tres estructuras funcionando. Ahora, solamente que estamos limitados, aprisionados en el nivel físico. Sí, acá hay una serie de preguntas. Obviamente hay mucho que explicar en relación a la física cuántica y cómo influyó, que no tenemos tiempo de desarrollar. No, yo por eso quise tocarla poco. Sí. Pues bueno. Isabel y José María preguntan, me interesaría saber si el fenómeno de sincronicidad está libre del condicionamiento espacio-tiempo. Sí, ocurre simultáneamente sin que tenga que intervenir el espacio-tiempo. Vamos a decirlo así, desde el punto de vista psíquico, puede haber un fenómeno y se reproduce en el plano físico al sujeto. El sujeto puede tener la experiencia. Eso sería, es simultánea. No necesita haber espacio-tiempo para que se produzca. En ese sentido, está muy relacionada con la visión cuántica en algunos aspectos. Esa famosa comunicación entre ciertas partes a grandes distancias simultáneamente. Sí. Es importante para aquel que nos escucha y que no está demasiado familiarizado con el concepto de lo cuántico, quiero hacer una pequeña aclaración, si bien ni Isaac ni yo somos físicos, pero indudablemente Jung fue muy influenciado por las teorías, las nuevas teorías de la física que entraron en Occidente alrededor del año 1900 y que convulsionaron lo que comúnmente se creía. Digamos que a partir de Newton se estableció un tipo de ciencia materialista en donde se creía que el mundo podía ser un objeto de experimentación, que todos podíamos observar los mismos fenómenos. Se hablaba de un espacio y un tiempo fijo, determinado, que las leyes de la naturaleza se debían a causa y efectos, etcétera, etcétera. En fin, había todo un paradigma, digamos, materialista, que no dejó de existir y que no deja de ser válido, pero que cuando en los principios de los 1900 se empezó a estudiar la parte atómica y subatómica, las partículas, cuando ya se tenía posibilidades de herramientas físicas para utilizarlos, se vio que el mundo subatómico, esas leyes no regían, como que vos habías dicho recién, el asunto de las partículas, sí. Que pueden estar en una partícula, puede estar en dos lados al mismo tiempo, o puede aparecer no necesariamente como si yo tiro una flecha y tengo una dirección, sé más o menos hacia dónde va a apuntar la flecha y dónde va a aparecer, dónde se va a clavar. No pasa lo mismo en el mundo cuántico. Entonces se comenzó con esta idea de un mundo acausal, porque las causas no son las mismas. Se habla de acausalidad porque no se conocen las causas que lo mueven. Se habla de un espacio-tiempo totalmente distinto. En fin, y se habla también, ahí entraron muchas teorías como la de Heisenberg, de que él postulados y que se aceptan hoy en día, que no se puede tener una observación, una observación exacta e igual de la cosa, sí. Sino que el observador influye sobre lo observado. No hay forma de que veamos la naturaleza en su estado real, sino que siempre los que observamos estamos influenciando el hecho observado. Bueno, todo eso trajo una revolución en cuanto a la forma de ver el mundo. Ya el espacio y el tiempo no eran lo mismo y tampoco todo estaba regido por causa y efecto. En otro ámbito se vio que los organismos vivos tenían estructuras autoordenadoras, o sea que la naturaleza parece actuar de forma inteligente y cuando sucede un desequilibrio afecta a todo el conjunto, pero a su vez esa misma naturaleza trata de volver al equilibrio, cosa que antes no se consideraba. Todo eso influyó directamente en las teorías psicológicas, en donde empezaron a notarse todos estos fenómenos de los que antes habíamos hablado. Cuestiones, digamos, que en esoterismo ya hace mucho tiempo se vienen hablando y en donde, con sorpresa de los científicos, resultó que no hay tal cosa como espíritu y materia o partícula y onda, sino que la materia son ambas cosas a la vez, postulados que la filosofía esotérica ya viene pregonando desde el inicio de la humanidad. Sí, mira, sobre todo ahorita que estamos tocando estos temas que tienen correlación con la enseñanza de las tradiciones o de la tradición oculta, por ejemplo, esa sensación que tenemos todos de una continuidad y solidez del mundo, solamente existe en nuestra imaginación y está, que está alimentada por nuestros sentidos. Este punto es muy importante, sobre todo en el concepto cuántico y de las tradiciones que conocemos. Si pudiéramos afinar nuestros sentidos, veríamos los huecos que existen en nuestra existencia, como te dije en la película, cuando vas al cine, en la cinta de la película. Sí. O sea, esa sensación de que estamos y luego no estamos y luego volvemos a estar. Hay varias teorías sobre este concepto. Por ejemplo, que el universo se está rehaciendo a una velocidad tan grande, o sea, se expande y se contrae, se expande y se contrae, pero a tal velocidad que nosotros no lo percibimos. Solamente nos damos cuenta, creemos que hay una continuidad porque el cerebro, la memoria nos ayuda a entender aparentemente una continuidad y todo se mueve a la velocidad de la luz. Te voy a poner un ejemplo que pone, me parece que también Chopra en una de sus obras. Dice, es la analogía del caracol. Los caracoles necesitan 3 segundos para registrar la luz. O sea, si a ti un caracol te ve, tardará 3 segundos en percibirte porque la luz que refleja en ti, a él le llega y logrará aparentemente verte. Si tú en 3 segundos tuvieras la capacidad de moverte a una gran velocidad, por ejemplo, ir a un banco y robar y regresar en 3 segundos, él no se daría cuenta de que te fuiste. Él pensaría que sigues ahí viéndolo. Este ejemplo nos puede servir para, o esta analogía nos puede ayudar para entender la, vamos a decir, entre comillas, solidez de nuestro mundo. Lo que vemos es lo que la imaginación alimentada por los sentidos nos permite ver. O sea, no hay solidez. Insisto, todo es un caldo de energía. Y como dice la tradición oculta, todos estamos unidos en esta fuente de vida, en el uno, sumergidos en esta fuente. Y para rematar, todos afectamos a todos. Simplemente el hecho de poner mi atención sobre algo, hago que ese algo me afecte y yo lo afecto, sobre todo hablando de seres vivos. Vamos a concretarlo ahí. Quedo afectado y yo afecto. En una manera, en una parte pequeña, sí, pero hay un efecto. O sea, todos nos estamos afectándonos de muchas maneras y es imposible que podamos hablar de individualidad en este caldo de energía. Bueno, entendemos que es necesario desde el punto de vista físico para poder entender la evolución, para poder salir nosotros de ese sueño de ignorancia y avanzar a nuestro crecimiento y desarrollo. Los hindúes ya lo dicen constantemente, esto es un mundo de maya, una ilusión necesaria, porque si no, no habría evolución, una ilusión necesaria para el desarrollo de todo nuestro potencial y después abandonar esta personalidad que está sumergida y aprisionada en este plano material, simbólicamente abandonarla, más bien superarla y poder ser capaz de percibir al nivel cuántico o a niveles sutiles, de los planos sutiles de la naturaleza, hablando desde la tradición, y conectarnos con esa esencia, esa iluminación. En realidad, la física cuántica es como si estuviéramos hablando desde un punto de vista, por favor, que entiendan los radioescuchas, no somos especialistas, está reafirmando las antiguas enseñanzas en muchísimos aspectos. Hablo en general, no estoy detallando los temas, pero en ese sentido de la sincronicidad, puede ser mucho mejor entendida ahora como un fenómeno acausal que se produce en estos niveles y que es un fenómeno, un hecho inteligente de esa energía pura que está en los terceros niveles superiores o energía espiritual. Es decir, que habría un mundo externo, que es el que conocemos nosotros, que es en nuestro estado vigílico, y habría un mundo, otro, interno, que en realidad sería el mundo verdadero, y al claro, porque sería el mundo de la esencia de nuestra conciencia, y es ese el mundo que está pugnando, digamos, por manifestarse en este mundo de ilusión, que es el llamado de toda verdadera religión y filosofía en cuanto a hombres despertad. Esta no es la realidad, la realidad es otra. Y todo lo que nosotros consideramos como de valor, nuestras adquisiciones, el espacio, el tiempo, todo eso en realidad es una mera ilusión. Pero me gustaría que, a ver si podés explicar, que reflexionemos un poco el por qué ocurre esta ilusión, por qué es que nosotros percibimos de una forma tan limitada el universo, y cuando en realidad, en esencia, parece ser que es todo lo contrario de lo que percibimos. Mira, desde el punto de vista del que estamos ahorita viéndolo, es como, para explicarlo, hay una inteligencia espiritual, es una fuerza organizadora que está detrás de todas las cosas. Si estamos sumergidos en ese caldo de energía cuántica, en esa esencia espiritual, ese potencial puro, que es inteligente, esa fuerza que organiza todo. O sea, nada está arbitrariamente generado. Las cosas se producen de alguna manera organizada. O sea, en nosotros, la sincronía también se da en los, vamos a decir, en los procesos cognitivos y de nuestra conciencia, para unir todos los elementos y poder permitir que ver un mundo aparentemente sólido y real, como hemos pensado que es. Durante un periodo de tiempo, este mundo, vamos a decirlo así, y utilizando quizá otros términos, podrá ser válido, de interés, hasta que poco a poco esa prisión de pensamientos y emociones vaya perdiendo fuerza. Nosotros atisbemos, o sea, percibamos que hay algo más que este mundo que aparentemente nos ha parecido tan real y tan satisfactorio, o en un momento, o en casos tan doloroso y tan difícil para muchos seres humanos. Es como si todo este elemento, esta fantasmagórica ilusión que es la vida, fuera necesaria para que algo en nosotros, que se alimenta de nuestras experiencias, despertara de un sueño de inconsciencia, empezara a ser autoconsciente, a darse cuenta que él no es el traje físico, ni el mundo material, y no pertenece a este mundo, pero necesariamente tiene que haber pasado por él para poder ser capaz de percibir los mundos más sutiles, su verdadera naturaleza, lo que realmente somos, ¿sí? Como decía Van der Leeuw, dioses encadenados en cárceles de carne. Este punto para mí me parece importante. Sí, incluso el Krishnamurti hace mucho énfasis en cuanto a la fragmentación de la conciencia, porque en realidad podríamos resumir el problema ahí, en que una conciencia trascendente, como es la que postula el esoterismo que somos, una conciencia que encarna, conciencia, alma, o como quieran, o como lo querramos llamar, esa conciencia, al entrar en vehículos inferiores, al encarnar en el vehículo físico, al tener un vehículo psicológico, queda fragmentada, porque no hay posibilidades como querer introducir el océano en un vaso de agua. Necesariamente la conciencia queda fragmentada debido a que los vehículos no tienen la capacidad suficiente como para responder a esas vibraciones superiores. Entonces, sí, pareciera ser que todo el trabajo consiste en, digamos, hacer que esa conciencia fragmentada vuelva a la totalidad. Porque como dice muy bien David Bohm en un libro muy lindo, que en este momento no me acuerdo sinceramente el nombre, él dice la ilusión de creer que el mundo está separado y que lo que tenemos que hacer es unirlo, ese concepto es equivocado. El mundo en realidad es una unidad. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos como una como una fragmentación. En realidad lo único que nosotros deberíamos hacer es y de ahí viene todo el hecho de la meditación, la purificación, el darnos cuenta, es volver a la fuente de lo que realmente es y desfragmentar este cerebro que es fácil decirlo, cerebro y psiquis, pero que es tan difícil volver a esa esencia cuántica, como decís vos. Sí, ahorita tú dijiste algo importante. La recomendación que se hace al radioescucha, si tiene interés en empezar a tratar de encontrar esa homogeneidad o esa búsqueda seria hacia su parte verdadera, es la meditación. Un punto importante, la meditación ayuda a, vamos a decir, hacer a un lado todos esos pensamientos y emociones que nos bloquean para ser consciente de esos otros niveles. Obvio, meditación que debe llevar su proceso, una meditación firme, seria, constante y un tipo de vida adecuada, equilibrada para poder, vamos a decirlo así, sensibilizarnos y ser capaces de darnos cuenta de que somos más que un traje de carne que tarde o temprano volverá a la tierra y que lo que somos verdaderamente no tiene principio y fin y que es eterno. Esto puede parecerle a algunas personas todavía muy fantástico, pero no lo es. Para aquellos que lo han experimentado, que por supuesto ya hay ejemplos que nos han dicho, yo lo he hecho, tú lo puedes hacer, y no es imposible. Tarde o temprano tendremos que empezar, ¿no? Como decía uno de los maestros de sabiduría, Sinet, lo tiene que intentar. El intento es muy importante en el campo de la sincronicidad. El universo ha intentado la intención, el intento. Eso también me recuerda a la literatura de este escritor norteamericano cuando escribió sobre Don Juan y este chamán del norte de México, que le decía a Don Juan a este personaje: el intento es el que cambia los destinos de los sujetos, es el que produce esa magia, y es el que usted necesita para recuperar su verdadera identidad, que no es la que usted ha desarrollado. Claro, ya. Porque sí. El intento en sí es una energía que viene desde, digamos, esos aspectos de la conciencia más profundos. Hablamos de un intento puro, ¿no? No hablamos de, sí. Sino de esa fuerza que Freud negaba, sí. Que es la fuerza de la evolución en el ser humano, y es la fuerza que en un momento aparece en un ser humano para cuestionarle y decirle, para que uno se cuestione y diga, ¿qué es todo esto? No puede ser que el mundo sea estas apariencias, y que hay ese cuestionamiento que hace que uno empiece a indagar, y esa indagación después se transforma en una verdadera búsqueda. Pero todo eso viene desde los niveles más profundos de la conciencia, no viene desde los niveles externos de la conciencia. Es cierto, pero cuando llegan a nosotros, esa fuerza que ha hecho cambios en las vidas de los sujetos que la han tenido, yo creo que la tenemos todos, solamente que lamentablemente perdemos ese estado de conciencia para percibirlo, son los que determinan bifurcaciones en nuestros caminos. Probablemente alteramos varios aspectos de nuestro proceso destino, si podemos llamarlo así. Despertamos de este sueño, usando también el concepto de la Matrix, de la película famosa, ¿no? Salimos de esta Matrix que nos tiene aprisionados a todos. Obvio que no, que habrá que enfrentar una situación compleja, pero la realidad es que sí es cierto. Los fenómenos sincrónicos son una importante erupción, podemos decirlo así, de significado en nuestras vidas, para ir dándole forma a esta parte de la introducción. tienen un significado. No podemos dejarlo fuera de nuestro contexto porque no lo podemos explicar. ¿Qué es lo que hace la mayor parte de las personas cuando le ocurre algo, ¿no? Dice, no, eso es una tontería, no lo puedo explicar, lo dejo a un lado. ¿Cuándo le está llamando la vida a determinados cambios o procesos a iniciar? Y yo coincido con los chinos en el sentido de que las situaciones se dan en el momento adecuado cuando las condiciones se han aglomerado para eso. Y si yo las dejo ir o me adelanto, las pierdo. Sí. Estar atento a eso es muy importante. El mundo es mucho más una unidad que una separatividad en todo sentido. ¿Seguro? Y si nosotros podemos observarlo, vamos a ver que todo tiene un significado y que aquello que esta es la idea de la mariposa que aletea en una parte del mundo y en la otra parte del mundo se generan tempestades, es una forma poética de decir que todo está relacionado y que todo tiene un efecto lo uno sobre lo otro, idea que el esoterismo hace miles de años que está postulando y que a nosotros nos cuesta tanto entender. Me están haciendo señas de que redondeemos ya, así que porque ha volado la hora. Me gustaría, Isaac, que lamentablemente me gustaría seguir charlando, pero que hagas un breve final como para los oyentes, como para terminar el tema por hoy. Yo quisiera darle a los radioescuchas un pequeño ejercicio. Que pongan por escrito una de sus intenciones, un intento. El que sea coincidente, no solamente con él o con ella, sino con lo que pudiera ser esa inteligencia universal. Por ejemplo, un intento para ser mejor y ayudar a los seres. O sea, no lo sé. Que lo ponga por escrito. Y que cada día lo revise dos o tres veces, ese intento, esa decisión, ese deseo profundo y firme. Puede ir en otros sentidos, incluso pueden ser intentos o deseos materiales, pero en el específicamente el intento de crecer, de desarrollarse. Y cada día debe imaginar ya realizado ese intento. Esto permite las sincronías, o sea, puede permitir que ese significado sea, se ponga, vamos a decir, se relacione, si no podemos llamarlo de otra forma, se ponga en comunión con algo profundo y abra una vía que nuestro radioescucha no se imagina. Tenemos en nosotros esas fuerzas. Estamos ahorita aprisionados, pero eso no nos quita que podemos llevar a cabo esos pasos para nuestro crecimiento personal. El mundo es algo maravilloso desde el punto de vista de nuestras potencialidades para poder desplegarlas. Pero nos encontramos en una prisión que nos hace verlo oscuro, o nublado, o limitado. ¿Somos capaces de salir de ella? Sí. La ciencia ahora, con esa gran tradición oculta que viene desde miles de años diciéndonos lo que ahora la ciencia aparentemente descubre, está ahí a nuestras manos. Para primero conocernos, es importante el autoconocimiento. Y siguiente paso, ir en pos de nuestro destino. No un destino limitado y pobre, sino un destino que lo podemos ir desarrollando con esta visión superior, porque se conjura el universo para ayudarnos si somos capaces de tomar esta decisión, ese intento. Me gustaría dejarlo eso. Ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Bueno, muchas gracias, Isaac, por tu colaboración, que no va a ser la última. Y invito a los oyentes a que vengan a la sociedad los sábados a las 19 o si no, que nos sintonicen en Radio Mantra todos los martes a las 15 horas. Gracias, Isaac. Gracias a ti. Thank you.